Che, y con esto de la museología, de la conservación de fotos, etcétera, ¿laburaste en algún lado, en algún archivo, en algún museo? Sí. Bueno, siendo estudiante de museología, hice pasantía en la mayoría de los museos de acá de Rosario, museos municipales y provinciales, y desde hace ya varios años estoy en el Museo Itinerante del barrio de Refinería, que me encargo de la documentación, de documentar la colección fotográfica del museo sobre todo. Sí. Y que ahora vamos a hacer una exposición el 8 de octubre, inaugura en el ECU, junto a un compañero del museo, vamos a hacer una exposición de fotografía antigua del museo, un poco también revisando el oficio del fotógrafo. Va a estar bueno porque se va a poder ver un poco más detrás de escena, digamos, claro, de la foto. Y que en algún punto es lo que permite teorizar también. Exactamente, a mí me interesa sobre todo esa parte. Estoy escribiendo un artículo también en relación a esto. Y actualmente estoy participando en el Archivo de las Izquierdas, que también es un espacio autogestivo. Somos un conjunto de... ¿Cómo es eso? Sí, el Archivo de las Izquierdas es un proyecto... ¿Cómo es eso que no tiene difusión, digamos? Archivo de las Izquierdas. Yo, que conozco bastante el ambiente político, nunca sentí hablar de eso. Con lo cual me llama la atención, digamos. Sí, bueno, hace un tiempo estamos tratando de difundir más las actividades. Estamos haciendo durante todo el año 2015, hicimos actividades en COAT, charlas de presentación de libros. Ahora, por ejemplo, el jueves 27 de septiembre viene Gabriel Roth, que es el responsable del archivo del Topo Blindado. Sí. A dar una charla en COAD, que bueno, los invito, si tienen ganas, va a estar muy bueno. Bueno, el funcionamiento del archivo, somos un grupo de compañeros, yo me sumé a finales del 2014. ¿Cuándo me dijiste de nuevo, vamos a recordar de nuevo, sí, la fecha, en COAD? El 27 de septiembre, sería... 27 de septiembre, martes, ¿qué cae? Martes. A las 18:30, bueno, vos no vas a poder ir. Bueno, no importa. Bueno, pero después no importa. Pero vamos a invitar a todo el mundo a que vayan allá. Total, el programa después va a estar grabado y lo escuchan por Facebook. No, bueno, buenísimo. Problema. Igual también nosotros hacemos la filmación de la charla y después la subimos a la página del archivo. Perfecto. Que está accesible porque siempre se recupera bastante material. Bien. Información, está bueno. Está buena, después también es en el Facebook, Archivo de las Izquierdas. Y explícame, contame un poquito más cómo es esto del Archivo de las Izquierdas, de dónde surge, cuál es la idea. Bueno, en realidad surge de una inquietud de una serie de compañeros por poner a disposición una serie de materiales de las izquierdas. La idea es remitirlo a la región, digamos, a Rosario y a la región, porque entendemos que falta, digamos, nuclear ese material. No solamente nuclearlo, sino hacerlo accesible. Ese, digamos, es como la pata más fuerte en la que nosotros queremos insistir y poner a disposición todo el material que tenemos, que es bastante. Tenemos documentos y programas del PC, tenemos revistas y anuarios socialistas de principios del 20, 30, del 40. Mirá qué bueno. Sí, tenemos mucho material y lo que estamos haciendo ahora, bueno, somos... autogestivos, digamos, no recibimos ayuda económica, entonces en el tiempo que vamos teniendo cada uno digitaliza material, que es el que tenemos más antiguo, y los vamos subiendo a la página, como al blog del archivo, Archivo de las Izquierdas Rosario, para que pueda ser accesible a investigadores, a gente que tiene inquietudes, al público en general, digamos. ¿Y cómo hicieron para juntar ese material, digamos? ¿Los partidos han aportado o es más así voluntad de sí, gente que...? Fue producto de donaciones, sobre todo donaciones de particulares. A través de las charlas en COAD también tuvimos más difusión y algunas personas se fueron acercando y donando material. Hemos comprado material en librerías. Sí, es como diverso el origen, sí. Y lo que estamos trabajando también fuertemente, además de la digitalización, es en la catalogación. En la catalogación, porque el próximo objetivo es... Sí, no sirve de nada tener un montón de material y no saber qué es lo que hay. Exactamente. Entonces hacemos un trabajo que está interesante en relación a los títulos que tenemos, la bibliografía, el origen, de dónde vino, porque bueno, yo me acerqué por un compañero que sabía que yo era museóloga, entonces sabía que ellos tenían documentos que por ahí requerían de un tratado especial, de un tratamiento especial. Entonces, bueno, Lo que estamos haciendo es catalogar precisamente esto para que ese material, que además se degrada, porque son papeles muy antiguos, que quizás no han recibido toda su vida, digamos, un tratamiento adecuado, entonces lo que estamos haciendo es digitalizarlo y ya guardarlos como para detener eso, pero no tendría sentido tampoco hacer un cuidado museológico de una pieza, por ejemplo, de una revista socialista de los 20, si es que eso no se va a acceder al público que lo necesite o claro, el que tenga inquietud. Así que bueno, trabajamos en ese sentido. Ese es el sentido de digitalizarlo, entonces. Exactamente, sí. Está bien, sí, cosa que de poder generalizar el acceso. Sí, que a cualquier persona que quiera, de todos modos, hoy, cualquier persona que quiera ver nuestro material, se pone en contacto con cualquiera de nosotros a través de la página y eso está sucediendo. Sí, o sea, gente que quiere saber qué es lo que tenemos de determinado periodo histórico, no sé, de un partido en especial. Eso sí, eso sucede actualmente y está bueno, es lo que nosotros, justamente por lo que nosotros trabajamos. Claro. Está sí, bueno, es como reconstruir una historia del pueblo, digamos. Exactamente. Y de las distintas expresiones políticas que sí, emergen de las clases populares. Exactamente, sí. Está muy bueno. Bueno, sí, vamos a un segundo temita musical.